Hola amiguitos, bienvenidos a la edición número 18 de Podcast. Ya estamos con 18 episodios al aire. No le digo. Ya somos un podcast mayor de edad con 18 programas a cuestas. Ya no podemos emborrachar. Tenemos 18, mamá, vamos a ir a culiar. Podemos emborracharnos, drogarnos, podemos ir a casas de putas. Y está todo dentro del marco legal de lo que puede hacer un podcast con 18 capítulos al aire. Y nos pueden llevar presos. Y nos pueden llevar presos también, compadre. Sí. Hoy día estamos grabando de forma poco habitual un día sábado. Se podría decir que es como la edición sábado gigante de podcast. Vamos a grabar 4 horas seguidas, así que si son capaces de aguantar. Sí. Un sábado gigante sin yo puedo. Un sábado gigante sin la Didi Kreuzberger. Yo ya me puse mi suero. Dije Didi Kreuzberger. Perra de mía. Ya. No perdamos costumbres que son bastante importantes de otro programa. Para que se hagan una idea, en reemplazo de Didi Kreuzberger va a estar mi amigo Erchester aquí presente. Hola. De mandolino va a estar también mi amigo el Dutch, que nos ha acompañado a lo largo de esto. Y el chacal de la trompeta. Y el chacal de la trompeta que les habla Nicolaps. Y por supuesto, don Francisco. Don Scotty. ¡Que vuelve! Vuelve Scotty, nuestro querido hámster mascota. ¿Cómo estáis, Scotty? Oh, este hámster tiene cosas que decirnos después de su recuperación. Bueno, sí, tuvo una recuperación grave de 2 semanas. Hubieron donadores de sangre, donadores de corazones y de pulmones también involucrados en todo el proceso. Por un momento se dijo que Scotty no había resistido la operación, pero no, está vivo acá entre nosotros. Sí. Desafortunadamente una niña murió en el proceso, pero Scotty está... Esto no va a ir, ¿cierto? Scotty está vivo. Lo tenemos entre nosotros. No, yo no voy a hacer corte. Se fue las manos. Nico, ¿qué pasó? No. Ya, sí, ¿cómo están, amigos? Todo bien. ¿Mencionó una red social? Sí. Ya. ¿Qué barullo? Estamos en Facebook. No nos busquen. No nos busquen. Busquen por tierra. Se fue la chucha. ¿Qué pasó? Me fui a la mierda. Compadre, esto es parte del humor negro. ¡No! ¡No! Mira, oye, qué marica. ¿Qué weá? Los judíos están los bien. ¡No! ¿Qué weón? No. ¿Qué? Ya, weón, no importa. Redes sociales. No, por favor. Ya. No, como todas las semanas, estamos en nuestras redes sociales. Este weón me pidió los 17 caminos para atrás. Mira, esto le ha pasado. ¿Hay andado con susto en la calle después del capítulo de podcast? No, ahora sí. Ahora sí. Yo ahora también he andado con susto en la calle. Ahora te toca a ti. Teman. Ya vos. Después de este momento, no me voy a las redes sociales. Si quieres lo podemos censurar. No. ¿Usted se la jugó? Ahora usted resume. El capítulo está arriba, compadre. Ya vos, Facebook. Ven que después la gente dice que nos reímos nosotros mismos nuestras tallas. Sí, es verdad. Ya. Entonces, volviendo al tema de las redes sociales, Facebook. Nuestras redes sociales que nos pueden seguir, buscar, no para asesinarnos ni para hacernos daño. Nuestro Facebook, que es facebook.com/podcast, donde ya tenemos más de 250 amiguitos que nos escriben sandeces todos los días. Saludos para ellos. Nuestro Twitter, que es @podcastfm, y nuestro blog, donde subimos los capítulos cada vez más atrasados y menos actualizados, pero que igual están los 18 arriba, que es podcastfm.blogspot.com. El Ask FM, ¿han preguntado? Han preguntado cosas nuevas, pero recordemos que tenemos nuestra página ask.fm/postcatfm y vamos a revisar un par de preguntas al final del final programa. Es buena la sección. Sí, a la gente le gusta. Gracias a la gran invención de mi amigo acá presente, Chester. Sí. ¿Tú inventaste? Y ojo que Scotty próximamente va a estrenar un Twitter. Sí. Oh, ¿en serio? Es para las quejas formales. Sí, porque Scotty va a ser nuestro relacionador. Cuando alguien quiera quejarse algo que dijimos, por ejemplo, acaba de pasar. Claro, Scotty va a responder. Absolutamente. Sí. Scotty va a ser nuestro abogado y gerente general. Scott Genderfan, que tiene experiencia manejando crisis en empresas internacionales. Sí, va a venir acá a Postcat a lograr solucionar las andeses que decimos. Oye, y un saludo a nuestro community manager, el enano chino negro también. Está medio pajero. Cada vez escribe menos, güey. Está medio pajero, güey. Creo que le vamos a tener que meter un poco de electricidad en el ano ahí para que se anime y empiece a escribir. Electricidad los cocos. Sí. los pezones iba a darle o que lo puedan... El exceso de manjarate, compadre, está lo provocando. Mal. Sí, mal. Está medio pajero el cabrón. Pero le vamos a presionar para que tenga más interacción el pobre. Hablando de electricidad, los cocos, sin paréntesis, antes de agarrar nuestros prestigiosos temas que tenemos para este capítulo. La otra vez vi por primera vez la película de Jackass, weón. Oh, no la había visto. No. Weón, es que creo que es un insulto a la raza humana esa weá. Y ojo, ya acá es 3D. Ya acá es 3D. Y es 3D. Y sale un enano y un weón mostrando los cocos. Y el enano es chileno. Y el enano es chileno. Sí. Me está hueveando. Sí, ¿no? Sí, es chileno. Oye, esto es como de la Florida. Señor, los, que no hayan, los que no hayan visto la película, no la vean. De verdad, es malísima. A mí, como que ya nunca me preocupa. Bueno, no me da risa. No da risa. Así como que. Hay un par de weas que, claro, es como. Pero, pues, ¿sabes qué? A mí nunca me produjo la risa. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, estaba Jackass. Y había weones como que imitaban a Jackass. Sí. Y yo decía, pero estos pedazos de idiota, weón. Pero, wey, cachado, y los weones están hechos, weón, se llenan cicatrices, le faltan los dientes. Y el único weón que está forrado es el. ¿Cómo se llama? ¿Cuál? ¿El Johnny Knoxville? My name is Johnny Knoxville. And this is Jackass. Pero yo, como que no lo encuentro hacia Jackass. Como que no sé por qué la gente se ríe, weón. No sé, estoy muy amargo hoy día. No, tranquilo, demasiado vacío para ser dulce. Siempre. No, pero es cuático. No vayan a ver la película, de verdad es muy mala. Eso quería decir. No vayan, como si todavía estuviera en cartelera. Sí. Que la cartelera es donde. ¿Cuál es la cartelera para esta semana? El Le Fausquén está todavía en cartelera. El cine Roxy se presenta. Sí, ¿qué? Oye, el Le Fausquén lo acaban de poner en cartelera, compadre. ¿A qué cine hay tú, al Normandí? Que en la Casa Blanca, compadre. No vayan a ver Casa Blanca al cine porque. Perdón. Ojo, esta semana ha sido un estreno. Matrix. Matrix 1. Matrix 1, compadre. El futuro del cine está ahí. Puta que soy pavo. Con Paul McCartney ahí. Show de Paul McCartney. Ya, puta, no la rinden, no la vean en cable, ni siquiera la rinden esa vez. Nada, no hagan nada con esa película. Sí, y aparte que está como Jackass 1, 2, el 3 y 3.5. Y 3D, de verdad 3D. No la ven. No pasa nada con Jackass. Bro. Primera y última vez que veo un pedazo de esa película. Gustos del Dutch. Sí, gustos del Dutch. Bueno, sí. Ahora podemos agarrar los temas. Esta semana, bueno, esta semana y la semana pasada que no estuvimos presentes porque nos pegamos un pequeño hiato ahí, unas pequeñas vacaciones. Sí, último. Un personaje que dejó la cagada ya tanto por su aparición en el programa del tío Emilio Sutherland como Sutherdutch. Porque yo, como después en todos los programas que apareció que lo agarraron para el hueveo. Estoy hablando de nada más ni nada menos que el Dr. Denzil. Dr. Denzil. Un personaje que dice ser médico, no doctor. No, doctor, no médico. Claro, que no sé cuál es la diferencia ahí, aparte del título. Bueno, de hecho, pueden seguir hablando. Yo puedo buscar las 42 frases del doctor Denzil. Ah, tiene ya, podríamos buscar. Yo lo que quería ver es que contarle a la gente que yo vi un comercial en YouTube de la clínica del doctor Denzil, donde sale el hijo del doctor Denzil. ¿Ya? Explicando todo el método de doctor Denzil. El proceso para mejorar los genes y la raza. Claro, porque doctor Denzil quiere ayudar a la humanidad, quiere mejorar los genes. O sea, si tú no tienes ojos azules, doctor Denzil te arregla el gen. Te reí la gente, mejora como ser humano. De hecho, ¿sí? Él dijo que no pudo sacar su título de medicina porque tuvo una diarrea aguda. ¡Eso era así! El compadre tuvo una diarrea aguda. Yo tengo una diarrea aguda y no puedo sacar mi título y casi muero por la diarrea. Ese hombre estuvo al borde de la muerte, ¿vale? Sí, sí, búscalo, sí, Doctor Denzil tiene una historia bastante importante. Ya, pero cachai que un weón que se dice ser médico y que casi muere por diarrea es como que, bueno, la gente moría por diarrea en la época medieval. No ahora. Pero si Doctor Denzil es un abuelo, weón. Por eso. Doctor Denzil. Y la sandez que le dijo una vieja que tenía 3 estómagos. Sí. ¿Qué onda? La vieja era una vaca, ¿no, señora? O sea, usted tiene 3 estómagos y uno de esos estómagos está encima de su páncreas, lo que está provocando que usted va a morir, le va a dar diabetes y va a morir. Qué maravilla, weón. Es como que le dijo a la vieja que era un alien. Un alien, ¿no? Sí, una vaca. Una vaca. Las vacas tienen 3 estómagos. Tienen como 5. No. ¿Sí? ¿En serio? Sí, weón. Oye, la weá. Y comen puro pasto, los weón, en vez de comer pizza. No, y también hablaba de su hijo, que su hijo también era doctor y llevaba no sé cuánto. ¿Usted vio el spot que me decía? Yo vi el spot, pero no sale el hijo. Sí, pues el hijo. Y el doctor es como, no sé, es un ser, un abuelo, como que. No, y lo que yo rescato más es que el día lunes, pues después del capítulo, el día martes, lo entrevistaron. Weón, tenía una ojera, weón, que era una carpa. Pobre doctor Denzil, weón. Pero es que, weón, doctor Denzil ha hecho cosas. Acá tengo unas frases, mira. A ver, a ver. Una dice: no me metas cosas chantas, pregúntale a los médicos. O sea, de partida el weón se excusa. Se descarta. O sea, yo no soy médico, no me preguntes a mí. Yo no pertenezco a ese cuerpo, así que pregúntele a los otros. No... Las personas de los ojos claros tienen una energía genética superior a la de los ojos oscuros. Bueno. Doctor Denzel es de los tuyos. ¿Ario? Sí, es como Ario, Ario. Es como medio Ario. Ario Tejeda. Doctor Denzel, compadre. ¿Es verdad que te atendí con él cuando chico? Miren esto. El cuerpo tiene la capacidad genética de expulsar los tumores por la vagina y el ano. Piola. No podéis decir esa weá. No. O sea, no. Cuando la gente, cuando Cecilia Bloco le da actividad a la gente, está ayudando a que expulse los tumores. Sí. Igual es sana. Gran valor. Entonces, se me produjo una diarrea incontrolable, por eso no puede terminar la medicina. ¿Cómo sería una diarrea incontrolable? Como te estoy cagando. Como que hay caminando y te estás haciendo caca. Sí, weón, va dejando un camino de caca, un río de caca, un pequeño mapocho de otro. No, y ojo, la solución fue: la diarrea se suspendió cuando comí pasto. Como los perros. Una vaca. Yo sé que tengo una. Yo creo que Doctor Denzel es como esos weones que. En su época no son entendidos y después se dan cuenta que Dr. Denzel es un superdotado. No sé. Es una persona iluminada. Yo creo que Denzel es como un Jodorowsky, pero de la medicina. Es mucho más fail, mucho más mentiroso y con muchos menos logros que Jodorowsky. Weón, qué buen paralelo. ¿Sí? No hablemos de remedio. Los remedios remedian. ¡No! ¿Qué es eso? Un bonito de la lengua del Dr. Denzel. Sí. Como que Juan dice ya, como mi weá es tan rara y nada, voy a hacer que nadie me entienda. Así que voy a inventar. Pero es como Piñera, como que dice todo y nada en una frase. No hay ningún enfermo que muera de muerte natural. Weón, notable, quiero que sea mi papá. Quiero que me adopte. ¿Para que te arregle los genes? Sí, también. Pero tú cachai que el. No. ¿Qué? La Biblia dice: si tus ojos fuere claro. Todo tu cuerpo será luminoso. Oh. ¿Dice eso en la Biblia? No sé. Puta, y si lo dice, está citando una weá sacada totalmente de contexto. La cagó. Pero, ¿tú cachai que está genéticamente comprobado? Onda, por weones que de verdad se dedican a estudiar la genética y toda la mierda. Que la gente de piel más oscura, ¿cachai? Onda, llámese los negros, los latinos, qué sé yo, ¿cachai? Están genéticamente más preparados para sobrevivir en condiciones más extremas. Versus un weón blanco de ojos azules que a la primera se quema, ¿cachai? ¡Ay, sí, verdad! ¿Qué vas? ¡Que mis ojos! Te sigo cagas. Bueno, y aquí la última. Vayan a los hospitales, allá nada. Vayan a los hospitales, allá nadie hace por la salud. ¿Qué? Vayan a los hospitales, allá nadie hace nada por la salud. Entre que lo leíste eso, como la wea y que la cita era una mierda. Entre que la cita es inentendible y entre que tú eres inentendible. Fue una bolla. Pero yo entendí porque fue una crítica social de Dr. Denzel. Sí, sí, pues compadre. Pero Dr. Denzel es muy cuático, weón. Y hay gente que confía en este tipo de personas. Sí, pues bueno, a mí me da pena esa gente. La vieja que está sentada. Gente weona. Es gente weona. Hay que pegarle a esa persona. A esas personas hay que pegarles por weona. Hay un cachamal. Hueona, india hueona. Así es que veale. India culiada. ¿Qué estás haciendo? India hueona. Así es la querencia, mierda. China, mierda. China, mierda. Anda a trabajar. Eso mismo. Anda a trabajar, China, mierda. Y me huevean a mí. ¿Por qué? No. Y me huevean a mí. El tuyo fue calco. No nos recordemos, gente. No escuchen lo que pasó antes. No escucharon nada. Olvídense. Yo quiero. Tácticamente es mala forma de tratar de que nos escuchen. No, yo quiero ver las repercusiones de esa weá. Porque esa weá. La que te puteó a ti por la weá, los chicos de la teletón. No, te van a hacer zapallo, weá. Yo creo que lo voy a editar y voy a dejar en mi cobarde. Es muy difícil. Si era broma, no es pa' tanto. No, si no es pa' tanto. Ya, weón. Bueno, es un jueguillo. Es un jueguito. Hay que recordar a la gente que nosotros. Es una careta. Careta. Es una careta. Nosotros cometemos errores, somos humanos. Somos como Dr. Denzel. Somos como Dr. Denzel, pero de las comunicaciones. Sí. Claro. Es parte de lo mismo. Bueno, yo la verdad quiero ir a Dr. Denzel alguna vez, bueno. Yo también tengo su carne, tío, entonces, a ver qué me dice, weón. Así me... Pero este personaje, como que ha tenido harta repercusión en la tele, en los programas, porque como que salió hueveando en el Club de la Comedia. ¿A la dura? Sí, como que se lo agarraron para el hueveo, ¿cachai? Y salió, cuando salía con el guatón Salinas, que hace que en el Doctor, acompañó al Doctor Denzel, ¿cachai? En un sketch. Ah, como que Gwen agarró para el huevo a la weá. Sí, pero como no, que Dr. Denzel dijo ya, ¿qué hago? Pero, y Gwen claro. Dijo ya, me voy a reír de la weá. Pero como que el Gwen viene ahí, no es tonto. En una dimensión paralela en que no cacha que se lo están haciendo mierda. Pero bueno, si yo, escuché entrevistas que lo llamaban y el Gwen contestaba todo, tal cual como salió el programa hace una noche atrás. ¿Ya? Lo llamaron y el Gwen contestaba lo mismo, weá, ¿no? Como que no cachó que la cagó. Como que, sí, weón, ¿sabes qué? Si tú eres homosexual, tú estás enfermo. Yo he curado gente como tú y la voy a arreglar. ¿Cachai? De hecho, ojo, en el programa en su libro de trampa, el doctor Denzel se metió con el Dachi y con el Kang. Con el Dachi acá presente, claro. Y el Kang. Tú ya estuviste ahí, sí. O sea, no digas y ojo, que yo quiero ir. Y ojo que Martín Cárcamo, que era el enfermo, el dice, rubio natural. Dice textualmente, yo me acuerdo, este personaje, indicando al Dachi, es homosexual. Y el doctor Denzel dice, lo podemos curar. Oye, pero sabéis que yo no... Compadre, tu enfermedad tiene cura. Le repito a todos los podcast lovers que yo no conozco al Dutch. Yo, de hecho, no vi Perla. Le contaba a estos weones que no vi Perla. No sé quién es Dutch. Es entendible que si estuviste en un proceso de grabación de tanto tiempo, no hayas querido ver nunca tu propio programa. Sí. Imposible ver a sí mismo. Sí, está bien. Sí. Tienes la razón. No le mientas a tu público, Dutch. Yo quiero escuchar. Dutch. Lo que encuentro notable es que en este último programa se está poniendo bastante chante el tío Emilio, hay que decirlo. O sea, sí. Esa weá de que los viejo. Oye, viejo. ¿Qué? No, que choque igual cuando viejo. Oye, viejo. ¿Qué estamos viejo, ah? Onda como que ¿por qué mientes? Todos viejo. Los famosos se van como a meter con los chantas y los chantas no cachan que son Martín Cárcamo, el Cangrejo, el Dutch. No sé, weón. Cecilia Boloco. Claro, Don Francisco. O sea, weón, ¿qué onda? Es como que si de verdad no caché que estáis con Martín Cárcamo en una consulta médica, es que, bueno, ahí estaba viviendo en un búnker en 5 años, Sí, weón. ¿Quién es Martín Cárcamo? No entiendo, no cacho nada. Era broma para que me tú lo metáis bien, weón. ¿Ah? Tú lo metáis bien. ¡Recuperar la confianza! Pero ahora no le salió. ¿No le salió bien? De nuevo, dale, no. Dale. Es que ¿sabes? hay cachado a la gente como yo que como que imita ahora que salió Kramer hace un tiempo. Como que imitan la imitación de Kramer. Como que no imitan su propia imitación. Como que está. Ah, como que imitan la imitación del imitador. Kramer, ejemplo. Kramer era un sucedáneo de. Ahora nosotros, la gente que imita como yo así la imitación de Kramer, es un súper sucedáneo. No, y un paréntesis, yo la película Kramer, por cierto. El tráiler es horrendo. Weón, ¿qué es esa weá? ¿En qué momento derivó de una película que era potencialmente mala a derechamente mala? Weón, es como una versión de amor, así. Tiene como una versión de amor y sale Farca y Piñera y el... Weón. Último tráiler que subieron es horrendo. Horrendo. Weón, ni siquiera... Weón, horrendo. Yo creo que debía haber un análisis del personaje. Como que, no sé, el supuesto aval de confianza que es la 20th Century Fox, de verdad, como que. No pasa nada. Me estáis hueveando que. 20th Century Fox. Sí, pues. Sí, es la primera película chilena que le está auspiciado esto, weón. Puta, qué vergüenza, compadre. Nos tuvo la mierda al tiro de una. Weón, vamos a invertir por primera vez en este país. Espero que no nos defrauden. Y se haren la weá. No, weón. No, el trailer es asqueroso. Bueno, pero después sale el halcón. Sí, pues lo único rescatable es que sale el halcón en algún episodio, digo, en alguna parte de la película. ¿En serio? Sí, bo, weón. Un par de días antes de. De ser comida langosta. No. Está bien. No me dejen abandonado en las tallas. No, va. Que yo nunca los he abandonado. Está bien. Yo no te abandoné, dije todo. No, yo también. Esta semana la contienda es desigual. Vuela alto. No, vuela alto. Pero el halcón aparece un discursillo. Es cuático. Sí, pero volviendo al doctor Dan Silver. ¿Qué puede pasar con eso, weón? Chantas van a seguir. Sí. Es como un personaje más de la televisión. Oye, como la recordemos la a grandes chantas de la televisión. Omar Gárate con sus pulseritas. Omar Gárate, weón. Y la pulsera de los 11 poderes. De los 11 poderes. Que el otro día leí una entrevista del weón. No, la vi por televisión. Una entrevista del weón que dijo que tenía de base 11 poderes, pero tú podías aumentarlo a 500 poderes. Es como una mental. Como que sí, había un pendrive de 11, pero ahora no me claro. ¿Cuál otro chantas también? ¿El presidente? No, pero chanta a nivel médico, o a nivel de no tan chanta. Ah, no tan no tan excesivamente chanta. No, claro, eso fue, es mucho. Ya, ese tipo de chanta. La Big ese tipo de chanta. Vivi. ¿Vivi qué? Chanta. Vivi Grace, ¿de qué? Chanta. perra mierda. Chanta. El símbolo del pituto en Chile. El pituto en Chile, el ícono del pituto. Pero van a existir siempre estos chantas. ¿Se acuerdan del Capitán Cromo? ¿De quién? Del Capitán Cromo. No, ¿quién es el Capitán Cromo? El que Julito Díaz lo entrevistó, que era un extraterrestre argentino. Que anda con un pasamontaña. Puta, busquen en YouTube que eran cromo, nada más. Y weón, y Julito Viera. Yo estaba en la televisión en la noche, Diego. Y paga que eran cromo. 12 de la noche, eran cromo, Diego. Y eso yo soy tu tele. Listo. Listo, cromo. Nada más. Que eran cromo. Oye, y Julito, tú me podés corregir. Julito Viera tiene ese personaje, el hombre croma. No era Julito Viera. El hombre croma también. No, el hombre. ¿Dónde era el hombre croma? Era un buen que bailaba. Sí, en el canal 13, pues. ¿Sí? ¿Y qué hacía? Bailaba. El hombre croma. El hombre croma, ¿caché? El croma, que es eso que retira en el fondo. Sí, pero era como tela verde. Así. Sí, sí, bailaba. Bailaba y se le veía la pura cabeza y las manos. No. Sí. Y creo que era Julito Viera, ¿no? Sí, pues. Bueno, o no, no sé. No sé, era muy bueno el hombre croma, weón. Bueno. El hombre croma es el gran valor de la televisión. Mira. Sí. Es una de las grandes cosas que ha salido en televisión. Cambiando de tema radicalmente. ¿Sí? Adiós, Dr. Denzil. Adiós, Dr. Denzil. Descansa en paz. Vuela alto. Puta, otros que están volviendo a la televisión en estos momentos, así como a poco, pero picando fuerte, son el Cangri y el Dutch, compadre. El Dutch. El Dutch, pero que está acá con nosotros. ¿Por qué gratuito? De hecho, nosotros nos demoramos en grabar. Porque el Dutch estaba pitando mucho. Entonces sí, tenía el Dutch está haciendo esos clips para la mañana del 13. Va bienvenido, perdón. Te quedaste como en 10 años. Sí, atrás, me pegué un... con la tía Paulina. Con la tía Paulina y la cosita. Pero su cosita. Y sí. Pero el Cangri y el Dutch están volviendo con todo, compadre. Sí, pues, en mi nombre es VIP también. Uy, ¿cómo te fue el ensayo de la semana pasada? Weón, yo no soy el Dutch de esa weá. ¿Cómo te fue? Oye, la gente en Twitter de verdad dice como, ¿sí? Oye, el Dutch los traicionó, se está yendo a los programas del 13. Bueno, no soy yo, weón. No, si la gente en Twitter nos dice, eres sí, tú. Sí, no, nos pregunta por tu éxito televisivo repentino. Es importante, weón. Es tema país. Tranquilos, cabros, yo lo único que puedo decir es que Podcast va a llegar a la televisión pronto. Interesante. Es lo único que puedo decir, que ya estamos en proceso. Promesa para que en el aire como los de Piñera, pero para que la gente sepa, por eso estamos diciendo menos garabatos. Promesa con menos valías que Piñera. Pero bueno, hay un canal pequeño pero empeñoso que nos ha contactado y vamos a ser famosos. La pregunta es si nuestro público... ¿Canal San Carlos? El San Juan de la Guada. San Juan de la Guada TV. Sí. Mi pregunta es si nuestro público, fans y seguidores, les gustaría que nosotros nos vendiéramos a un canal de televisión. ¡Claro! Gran pregunta. Es como nos cuando los grupos se venden. Sí, porque te creo que cada vez que emerge como un programa a un canal más grande... Estos buenos se vendieron. ¡Estos hijos de perra se vendieron! ¡Se dieron al sistema! ¡Rosa culiao! ¡Rosa culiao vendido! ¿Cachai? Como la analogía, pero ese rosa culiao se vendió. Y en verdad generalmente son como grupos como, no sé... El grupo Andra, así, super rocker que se vende. Sí, y este weón tiene la mirada del profesor Rosa. Sí, profesor Rosa. Franzani culiao, vendido. Está en un canal como yo, el logo chiquitito. Bueno, yo creo que Franzani nunca fue underground. Nunca tuvo como una. Ese canal es. No. ¿Cuál? ¿Qué? Compadre, bien. Nosotros vamos a ir a la televisión. Es lo único que puede ser. Cuidado con los canales pequeños, no los insulten. Sí, creo que. Zorra latina. Vía pena. Eso. Ya. Pero es notable lo de Cangri y Dutch que están volviendo. O sea, yo lo he visto, lo que les comentaba antes de empezar el programa. Comercial del área deportiva del Canal 13 que se va a Londres, despidiéndose de todo. Y entre medio de los pasillos del Canal 13, Cangri y Dutch despidiéndose del guatón Chapacase. ¿Por qué te despides de Chapacase? ¿Por qué el guatón Chapacase llega el momento en que se despide de esos dos? Bueno, se puede despedir de su señora, se puede despedir del dueño del canal. Pero se despide ese tipo, weón. Se puede despedir hasta de Tonquita, pero ¿por qué se despide esos dos? ¿Pero en qué momento? Dos flightes culiados, claro, como dice mi amigo acá, el Dutch. Se auto. Toman ese nivel de importancia ponerlo igual que los otros rostros del canal. No. No debería pasar. No, claro, ya no es Sergio Lago el rostro. No, esta guay no es posible. Porque cachai que están como cosechando los rostros del futuro. Es como cuando agarran, no sé, a un Javier Olivares, cachai. Tremendo choque. No hay más, no hay más. Tremendo choque. No hay más, y no hay más. Tremendo choque. ¿Podemos seguir? Sí. ¡Y no hay más! Ya, para lo que hoy. Es como cuando agarran a esos pendejos que los tratan como de cultivar para que crezcan y sean los futuros Kamiroagas del mañana. Como ese weón en Rusia que salía en el Club de los Tigritos, ese weón, ¿cómo se llama? Ese pecoso. Que ya no sale en la tele, del Pololo de la Kiel. ¿Cómo se llama ese weón? Pablo Chile. No, no, pues el anterior. No tengo idea. No, el de la Camila Nash, perdón. El hijo de Jorge Eger. ¿Cómo se llama ese weón? No, es Matías Vega. Vega, ese weón, está bro. ¿Qué pasa, Chester? ¿Te quitó una mina? No, es que ese weón es imbancable, weón. Ese weón es de... Pero que chiste, todos esos personajes. ¡Y no hay más! Chico Jano también está dentro de ese. Chico que Jano. Está de Chico Jano va a llegar, sí, a grande Jano. Que como el skate así. Sí, Chico Jano. Son como los pendejos que nos tratan de meter a la fuerza a la tele. Porque sí, dicen... No, la tropa completa de Bacán. Sí, este es el semillero. Estos son los futuros de Kiki Morandé y Felipe Camiroaga del mañana. Don Francisco está acá. ¡Y no hay más! Son otros semilleros como... Este es el futuro de Kiki Morandé. Y el semillero de Disney, este como que terminan siendo... Britney Spears, claro, el Demi Lovato, acá terminan siendo el Kike Morandé, así. Claro. La wea venga, loco. La wea mal. Sí, pero no que, hay más. Ya. Pero que chiste que tenemos un Kangri y un Dutch que se están como ya potenciándose el futuro. Son los fashion, pobre. Los fashion. Pero ¿cómo? Los más cicalados, los más rankeados. Los más rankeados. Y no hay más. Y no, sí, pobre. Oye, qué rayado este weón con Javier Olivares. Esto es tremendo. Choque. Sí, bo, es cuático. Yo no sé qué pasa en la mente de los directores, weón, que dicen, yo quiero que mi canal vaya para el norte del Kang y el Dutch. Quiero potenciar estos rostros porque estos weones van a ser muy importantes más arriba. Porque la señora Juanita que pela papas, es la que ve. Este weón es Ricardo Lagos. No. Te salió igual. Y aparte el weón habla todo el día de la señora Juanita. Sí, pero yo creo que Ricardo Lagos se frotó los pezones con eso. Sí, yo creo que Ricardo Lagos se tocó con la señora Juanita. Ricardo Lagos fue y lo hizo con la señora Juanita. Y Ricardo Lagos tiene historia con la señora Juanita. Y no hay más. Y no hay más. ¿Tú querés ser el próximo Javier Olivares? ¡Oh, te cachai, Boca Enferma! Boca Enferma en la televisión. Sí, haciendo un Mecano. Hola los hueones, ¿cómo están? Acá están las perras bailando. Y sáquenme ese negro. Sáquense la ropa, ahora que no necesitan ningún brasileño. No, ningún negro. Sáquenme al chuchuca. Queremos puras nórdicas. Sáquense la ropa, perras. Oh, igual sería notable que hicieran un programa juvenil con puras nórdicas, weón. Weón. Tiré la idea. Compadre. Pase gol. Hágase millonario. Y que lo conduzcan el Kangri y el Dutch. Sí, no, lo conduzcamos nosotros. Sí. Perras bailen. Y les tiro monedas. Ah, bailen. Pero la weá es que notable es que estos weones ya son como din pa' todo. Ponte tú, el otro día veía el programa del matinal, bienvenido. Y eran como una especie de sketch de pasiones, así como Kangri y el Dutch enamorados de la misma mujer. ¿Qué sucederá? Se agarran de balazos, pues, weón. A Kangri le falta una oreja, compadre. Se agarran de cuchillazos, pues, weón. ¿Qué haces tú, Dutch, en ese caso? Sí, el Te estaba preguntando acá directamente, ya que el Canal 13 propuso esa duda. Si tu amigo Kangri, ¿ya? Le gusta la misma mina que a ti, ¿qué haces, Dutch? No, y el loco se va de las manos, compadre. Yo tengo 3 asesinatos allá en España. Tengo 3 machetazos. Yo voy y le rompo, le saco los bates. Y los locos se las van a ver, se la compadre. Yo le voy a decirte una cosa, compadre. Yo y mi familia, compadre, lo vamos a ir a buscar y lo vamos a matarlo, loco. Lo vamos a matarlo. Yo tengo 3 asesinatos y me importa una raja lo que haga. Eso haría yo. Puta, la actuación de este tema. Penca que es que los momentos Dutch. Es que sabéis que lo hice para que la gente vea que no soy yo. Chester, tu micrófono se está cayendo. Y no hay más. Y no hay más. Espérate. Ya, pero esto se va a escuchar como el pico toda la vez. Vamos a cortar. ¡Oh! ¡Oli! En estos momentos los Scotch Flights se están pegando. No, es que la esponja se fue. Y no hay más. La esponja que se usa para nadar también los platos. Sí, ahí estamos perfectos. Sí, ahí bueno, fue un problema técnico. Listo. Que llegó el solo problema anterior. Volvimos a un problema técnico y eso estábamos. Problema técnico, el Scotty ya lo solucionó todo. Sí. Estaba en mi pésima actuación de flight. Sí. Después de la actuación del Dutch, que aparte era un video de YouTube que sacaste. Sí, la... sí. Bueno, repetí lo mejor que pude y repetí solo una frase. Recurso bajo la manga, pésimamente mal utilizado, sí. Pero te queremos, te respetamos. Oye, déjenme. Sí. Yo tengo una carrera de actuación en camino. No, por suerte. Y no hay más. Bueno, sí, pues, Kang y Dutch son los grandes comunistas de la televisión. Yo casi ya los veo como pareja para el Festival de Viña. Bueno, imagínate en el Festival de Viña. De jurados. Buena, perro. Así. Claro. Mirando para atrás. O sea, saludando a la gente para atrás. Oh, hola, hola. Pero ¿cómo los nombran? ¿Los nombran realmente por su nombre? Así como... No, Cangri. El que, digo, y el, no, no es como... el Cangri. Y se para el Cangri. No, no, no. No es como Sebastián, ¿sí? Y Paulo. No, no. Claro, claro. ¿Se llama Sebastián y Paulo? No, no sé. Yo asumo que el Dutch se llama Paulo. Sí, bueno. Sí. No, y bueno, también metiéndonos un poco en el esquema de los reality. ¿Ustedes vieron las gráficas de Amazonas? Ese reality de televisión. ¿Amazonas? De Amazorras, ¿no? Amazorras, por, claro, por la gay, chido de la weá. ¿No? ¿Lo vieron la gráfica en las calles? Yo vi la gráfica, weón, la vi. Y me llama la atención los personajes, los participantes, weón. A ver, hagamos un paréntesis. Hay un weón también, creo que de Perla. Es como sí, Gonzalo, bueno, Cáceres cuando chico. Sí, bueno, la precuela de Gonzalo Cáceres. La precuela de Gonzalo Cáceres. Qué mucho. Hola. Qué buena definición del tema, güey. Sí, que es Nicolás. Nicolás, el nombre consigue. Pero claro, el gordo fleta, ¿verdad? Sí, oye, que ese weón, si no es una loca de mierda. Es Gasparín, si no, weón, es igual, sí, weón. ¿Está esa gorda lechona? Está Ripetti, el cabo que. Que se sacó la ropa. Que se sacó la ropa y que lo dejó todo y se fue en calzoncillos de la comisaría. ¡Ah, ese! Sí, ese es. Weón, notable. Personajazo. Sí. Ripetti, weón. Sí. Está Pablo Chilling. Que, weón, piérdete un reality, weón. Ese weón, yo estoy seguro que ese weón en 50 años más está en reality, el asilo. Claro. 50 años más y metido. Weón, por favor, alguien haga un favor. Alguien debería ser el asilo. Algún postal lover, sí, francotirador que tenga por ahí. Weón, háganos un favor, por favor. Weón, sería la raja un reality y se me el asilo. El asilo. Dicen, puro abuelo. Puro hipster. Oye, pero weón. Está la geisha, está la danza. Oye, pero paremos ahí. Rica, el Pablo Chilling con la geisha. ¿Y te cachai el Pablo Chilling? Se agarra la geisha, weón. ¡Oh! ¡Mamá! ¿Qué hiciste, mamá? La que ¡ah! Porque la geisha. Oh. Sí, pues, weón. Sí, pues Pablo Chilling estuvo con la. ¿Cómo se llama? La Angie. Aplicaría esa la lagartija, pues, weón. Oye, y también, ¿qué más está? Bueno, está el flight test, ¿cómo se llama? El de la pierna. Wakey Van. Weón, ¿cómo está la pierna? Bien ahí en la casa, viendo los cabros chicos. Mamito. Oye, ¿qué weón es ese weón? ¿Por qué está? Y dicen que se agarra, como que hay una mina rica, una brasileña, creo. Y dicen que ya se la está agarrando, weón. No. Hay que hecho, weón, ese weón es más feo que Zamorano sin plata, loco. Y no, se la está agarrando una mina, no, ya, weón. Weón, ¿qué es eso? ¿Quién más está? ¿Está la danza? Sí, tenés razón. Yo me la encontré una vez y bueno, está. Bueno. Bueno, da lo mismo el caso, da lo mismo el color R, da lo mismo. El camel toy da lo mismo. Da lo mismo la cantidad de infecciones que te voy a agarrar. Da lo mismo que tenga el software porte un plato, da lo mismo que camine. Que me trague entero. Da lo mismo y que camine y que su sapo aplauda. Da lo mismo, compadre. Da lo mismo. Está rica. Está rica y eso es lo que importa. ¿Qué más está? Que me acuerdo son eso, yo. Nadie más. No, ¿qué más? No sé. Hay otros personajes. Sí, hay una bola como de jingo así. Bueno, de mierda. Busca, chiqui, también hablando de reality, va a salir un reality como de parejas famosas de reality. Es Canal 13, sí. Sí, claro, así como Valero con la Cata. No, Valero con la Yanis Pope. Ya. Valero con la Yanis. Papo. La Yanis Papo. La Yanis Papo. Sí, bueno, no tan. Pero son como parejas de reality, anteriores. De la historia. De la historia. Y parece que gente nueva, pero no cacho mucha idea de qué se trata ahí en ese radio. No, claro, ¿cómo? O sea, como tenés que volverte a agarrar, así. Quizás. ¿No? Puede ser. Sí, Álvaro Valero se casó, compadre. No importa. Se casó con una bailarina de hielo, así. No importa, bien. Da lo mismo. Se agarra nomás. Sí, esa weá da lo mismo. Da lo mismo. Es parte de los procesos naturales. Qué cuático el sistema reality, es como que ahora termina un reality del 3 y le ponen, no se desesperen. Pronto un nuevo reality Canal 13. Como que, weón, tranquilos, su vida va a seguir. Weón, vamos a tener un nuevo reality. Sabes que terminó esta weá, pero va a seguir. Weón, estamos haciendo otro igual de mierda. Igual de mierda, tranquilo, weón. Yo ahora como soltero otra vez, pero toda la semana con una weá así. Por favor, termine esa maldita teleserie. Puta que es mala, weón. Esta weá es un nicho de feminismo, weón, barato, weón. Pero feminismo pink. Venga, aparte, yo lo que no lo voy a entender es cómo las minas pueden sentirse representada, no sé, pero como que les gusta el personaje de la mina principal, que es una mierda, una buena tonta. Es tonta. Es notable cómo le han cagado la imagen a Paz Bascuñán, que era una mina muy rica, que actuaba bien y todo el cuento, pero que ahora de verdad, weón, como que es detestable. Weón, por lo weona. ¿Qué weá ese personaje? Yo le quedaría un cazorro con esa weona. Para ver si la weona se prende, weón. Es weona. Es muy weona. Es huevona. Y no hay más. No hay más. No, no, mal, mal. Pero es, eso es como una mirada de los años 80 o no, principios de los 90 del feminismo y el machismo. O sea, yo creo que es válido hasta el día de hoy. Pero como sí, que la mirada es demasiado del mundo de las minas. Y es como, ¿para qué andamos con cosas? Las minas son igual de maracas que el won que sale en el programa. O sea, como que no hay un punto de inflexión en que tú digas... Me gusta que tú seas el nuevo Casper en el programa. Me gusta. No hay un punto de inflexión en que tú digas como... Puta, sí, es verdad, bueno, los hombres la cagamos, somos como el pico con las minas. Bueno, no, bueno, el programa es exageradamente feminista. Es, sí, que es como, bueno, hombre... Weón hipnotizado viendo fútbol. Claro. ¿Qué es esa mirada, weón? ¿Hasta Dios, cuándo, weón? Es súper básica la weá. ¿Hasta cuándo, idiota, weón? Es idiota. Es idiota. Es weón. Weona. No sé, weón. Va muy, y no muy cuate. Y la rubia es muy rica, weón. Sí, oh, weón, esa rubia, weón, es muy rica. El rollo de un amigo. Y actúa como el hoyo, parece. No la importa, weón, se saca la ropa, ¿no? No importa. Tiene peso. Y ojo que ese G. Goff. Gofford. Ah, ya. Gofford. La conoce. Mi compañero del colegio. Se la agarró. No. Me dio el dato el otro día por podcast en Twitter de que la rubia estudió diseño en la Portales. ¿Ya? Estudió diseño en la Portales. Todos la habían pene de 40 metros para allá. Igual que nuestra compañera. Sí, pero ya me la dio. Y un día desapareció y todos se preguntaban por qué. Y fue por el guaguazo que le hicieron. ¿Le hicieron guaguazo? Sí, sí, pues sí, conocí antes de su papel en la teleserie, que había estado embarazada y todo. Pero parecido, está como nueva, weón. No, está. Está soplá. 20 más, weón. Está soplá, como dicen en los cachorros, weón, que siempre ponen en el Mercado Libre. Impecable. Está soplá. Soplá, impecable. Como diría mi amigo Sebastián González, dijo: yo me transformo en Opus Dei por darle como caja todo el día. La cuña. Y sin gorritos, es puritano, ¿no? Buena, 20 guaguas, de verdad. No, ¿sabes qué? En ese momento no me importaría que quede embarazada. No, pues, weón, la amarráis. ¿La cagó? Sí, weón. Te mandáis un despreocupado nomás ahí. ¿Sabes que lo tomaba pastillas hace un año? Démosle así, weón. No te preocupes. ¿Sabes que si no pasa nada? Mi condón lo mordió un perro. Y no yo. ¿Sabes que solo tengo bolsa negra? Da lo mismo. Te lo juro, weón. Bueno. Tengo este calcetín. Sí. Tengo condones marca Faraón, no mata. Tengo los condones del T-Clinic. Da lo mismo. Me lo dieron del Mihoop. Da lo mismo. Sí, bueno. Tengo un colador como condón. No importa, weón. Dale, no. Dale, esa rubia tremenda, weón. Merece un par de... pinchulazos. De abrazos. Cariño, amor, comprensión. Sí. De hecho, yo a esa niña no le creía nada en un principio, tanta euforia, pero llegó un amigo que dijo: ¿tuviste la escena de yoga de esta mina? ¿Qué escena de yoga, weón? Bueno, llego, pa, YouTube, pa, enter, YouTube, pa, mina rica, yoga, pa, con el 13, pa. Zorro. Pa, miro. Y cuando voy viendo, cuando sale de pata, ¿no? ¿Qué es la mujer? No, es que está haciendo yoga la mina. Cuando salió de pata, dije: esta mina sabe. ¿Y cuántas? En esos momentos el topo apretó enter. El topo apretó. No. El topo apretó reproducir de nuevo. El topo. Repetir. Loop. En ese momento el topo puso el loop. El topo puso el loop y le dijo: Chester, no te preocupes, yo acá sí, ¿verdad? No, compadre, es arte. Sí, sí. Pero bueno, ese programa deja de ser. Vale. Callampa. Tenías que exterminarla por vida. Sí. Vale, callampa como. Pero yo creo que esa teleserie podrían poner, disculpa Nico, ¿sí? Un último. Esa teleserie, y no hay más. Esa teleserie podrían poner a rubia sin ropa una hora y chao, es lo mismo. Podrían poner a la rubia mirando la pantalla. Y a la papa cuñada chocando con las paredes. Y es lo mismo. Es como que lo que la gente veía, que la segunda temporada de Perla sea Perla saltando la cuerda. ¿Por qué saltando la cuerda? Lo mismo. Bonito. Bien, pues, weón. ¿Cachai? Si el contenido va a ser basura, que sea más basura. Que sea ultra basura. Sí, da lo mismo, sí, total. Aparte, para esta ley de antidiscriminación que fue recién aprobada. Pues. Sí, claro. da lo mismo. No hablemos de eso. No nos conviene. No nos conviene. No, dejemos el tema de lado. Sí. como que nuestro amigo del programa El Debate nos mandó en la semana así como todo lo que tiene que saber acerca de la ley antidiscriminación. Sí. Como sí. que yo creo que todos hicimos un esfuerzo. Igual yo creo que está bien la ley de antidiscriminación para pa la gente. Es un tío, yo ahora puedo tener derecho a publicar videos lésbicos en mi Facebook sin problema. Puedes poner todos los gatitos. De hecho, hace poco puse uno en mi Twitter. Puse un video lésbico de 3 minutos dominado un beso así, para el pico. Y nadie te puede decir nada. Nadie puede decir nada. ¿Es amor? ¿Es amor? ¿Es amor? ¿Es amor? ¿Es amor? En mi derecho. Estoy en mi derecho. O me voy a discriminar, weón, por esa weón. Weón. ¿Ah? Es amor, pues mierda. Es verdad. ¿Ah? Es verdad. ¿Me voy a discriminar, weón? No, pues weón. Están discriminados. A mí me protege la ley, weón. Están discriminados. Así que cómete mi video lésbico, perra culia. Está bien. Boca enferma ha vuelto a su trono. Sí, está bien. Que se dio cuenta que vos estáis muy boca enferma. Ese fue un paréntesis. Y ahora sí, pues, ¿qué estáis diciendo? Ah, no, no, no, nada. Que íbamos a pasar de tema. Sí, íbamos a pasar de tema. Sí, ya. Ya es hora de cambiar de tema. Y por eso. ¿El amor? Sí. El amor. Es hora de hablar de temas ya, historias más personales. No, no es malo. Porque es la semana que pasó recién. Hubo una historia con una pelirroja que y un personaje que la encontró en el metro, iba leyendo el mismo libro. Y la cosa era las 10 de la noche, piloteaba mi nave. Está citando al hombre que tiene ya una campaña de para que todos les peguen los oídos. Y estaba ella en cuatro encuentro en la pared, estaba ella. Está citando al poeta. Sí, al poeta de poetas. Anti-antipoeta. Al anti-antipoeta. Está citando al trovador. Al trovador que ya lo analizamos en capítulos pasados y vimos su historia con la canción que le dedicaba a la menstruación, no olvidar, claro, mujeres, por si lo quieren escuchar en el capítulo anterior. Que lo pidan por ello, la menstruación no existe. ¿Y si la sabe, weón? No, no, no. Ah, si la escuchaba. No, y dice que no, después de que se termina el cassette de Oasis y adivina quién empieza. El cassette de Arjona. Debo pensar que mi mamá le gusta. Oh, weón, eso es. Nadie es perfecto, ni mi mamá. Nadie es perfecto. Por eso la herencia ha terminado así con este personaje. Refresquenme la memoria, ya hablamos de que ese hombre tiene una protesta en camino mundial. ¿Hay una marcha mundial contra Arjona? ¿En contra Arjona? ¿No sabía ahí? Sí, sí sabía. Sí, yo, sí. Quiero, en septiembre, vamos a avisarla más. Vamos a estar ahí. Nosotros vamos a estar ahí. Sí. Pero yo quiero hacer ampliar la marcha. Yo como persona que me voy a sumar a esa marcha contra Arjona, quiero preguntar a la gente, ¿por qué también no hay una marcha contra, ¿cómo se llama este? Ricardo Montaner, que es la misma weá, igual de mugre. ¿Hay en Ricardo Montaner? ¿Por qué no hay una contra Chayanne, weón? Que es la misma weá. Chayanne tiene Torero, la mejor canción de la historia. Weá, la versión metal es cuál. Ya, pero no, tú hablaste de Chayanne, no nos metas al metal. No, compadre, no metas al metal en esto. Chayanne, te canta y te baila al mismo tiempo, pues bueno. Ya. Es sí. Como que y Mario Guerrero, Mario Guerrero. Como que, del amor. Del Guerrero del amor. Mario Guerrero. Es como que toqué a Marco Antonio Solís. Pues, Marco Antonio Solís. Marco Antonio Solís. Es como que toqué ese tremendísimo tour de Plaza Más Herrera. No te metas. Por favor. Pero, weón, no. ¿Por qué no? Hay límite de postdat, pues weón. No puede ser contra ellos también. No, solo contra Arjona. Sí. ¿Pero por qué? Porque Arjona es anti-antipoeta. Pero, ¿y Alberto Plaza también? ¿Alberto Zapla? No, Alberto es un gran valor de la música nacional. Sí, es nuestro Diego Torres. Diego Torres, ¿por qué no puede ser Diego ahí Torres? Diego Torres. Color Esperanza. Pero es que Diego Torres no tiene la anti-anti-anti-poesía de Arjona. De Arjona, claro. Diego Torres te llena con estadio, pero Arjona te llena como 5 y minas ciegas, pues, weón. O sorda. ¿Cachai? Yo. Con respeto y cariño siempre, ¿eh? Sí, si alguna es qué cobarde. Di lo que pensáis, no sé, cobarde. ¡No! ¡Cobarde! Yo marcharía por la destrucción anal de Arjona y del. Destrucción anal. Del personaje de la canción de Movistar. ¡Ay, Soul Sister! Por favor. ¿Sabes qué? Yo creo que ahí fue un problema de Movistar. Movistar destruyó. Sí. Porque la canción habría pasado muy piora. No, la canción es horrible. No, pero la canción es mala, pero no habría tenido la exposición si no hubiera sido Movistar. Piola. ¿Cachai? Pero, una mierda. Yo creo que en los 90 había un sistema súper bueno para toda la gente que quedaba para el hoyo con ciertos personajes. Por ejemplo, que ¿los mataban? Sí, weón. Había un programa. Había un programa. ¡Chucha! ¿Dijiste los mataban? Sí. Sí, había un programa que era como: mete a Bin Laden en la juguera. Y como a todos le cae a Bin Laden mal, metían a Bin Laden como una juguera, así, una animación, obviamente. Y lo voy mientras tanto, en el mundo paralelo del Dutch. ¿Qué programa era ese, weón? Sí, por favor. Era un juego. ¿Video Match? Todojuegos.com. No, minijuegos.com. Org, no sé. Mientras tanto, el mundo para la H. Weón, había un juego, en serio. Y tú podías meter a la juguera a la gente. Que te caiga mal. Chucha. Weón, si hay un juego en que tú puedes convertir en enanos bailarines de Navidad a tus amigos, puede haber un juego en que puedes meter a Boca Enferma a la juguera. Es lo único que puedo decir. Y no hay más. Nos estamos desviando un poco del tema original. Sí, que perdón, esta sección del programa. Bueno, es que fue un paréntesis. Sí, un amorístico. Paréntesis necesario. Sí. Claro, así, volvamos al amor. Volvemos al amor. El amor. Un personaje desconocido, por lo menos, no sé. Sé que es un abogado como de 27 años. Que iba en el metro leyendo un libro, sale del metro y se encuentra con esta pelirroja. Estaba leyendo a Peluche, seguro. Sí, y la pelirroja también estaba leyendo a Peluche y como que se rieron, llegó cruce de mirada. Ahí. Mira, ya estamos leyendo lo mismo. Se cerraron las puertas y se fue. Oh. El metro separó una pareja. Qué hijos de puta, no se. E internet nos volvió a reunir. Pero el huevón fue a buscar a esa pareja por Twitter. Por Twitter, sí. El huevón hizo una campaña así. Bueno, yo le tengo que decir a esa persona de que. ¿A cuál? A la pelirroja. Que está buscando la pelirroja. Que ya lo encontró, por cierto. Que el mío se la encontró, pero en realidad era yo. Yo perdí una apuesta, tenía un pelo rojo ¿Tú? Ese día. ¿Eres tú? Era yo. Era yo esa pelirroja porque había perdido la apuesta un día y tenía ese pelo rojo, estaba leyendo la misma cosa, que era Pelucho. Así que no es ella, es él. Y él no se dio cuenta. No es ella, es él y soy yo. ¿Pero y te encontró? No. ¿No? No. Pero... Le dio las tetas. Porque recordé que nuestro amigo Chester. No, tiene tetas. Tenía más santeta. ¡Qué gratuito! Ya. Pero digámoslo, tú te subiste al columpio solo. Sí, pero... Sí, es que partió. Tú dijiste, me subí al columpio y yo solamente te empujé. Eso fue lo que hice yo. Pero no, me agregaste dos tetas. Pero empujándote. No, lo vamos a analizar después. Pero, Chester, a mí me preocupa algo más allá del tema de la pelirroja, ¿no? Tú tenías una historia de amor que contarnos. ¡Oh, música de amor! A ver, yo creo que no solamente yo, los tres tenemos... Los tres tenemos historias interesantes. Sí, pero tú tenías que... ¿Cómo partió? Si vamos de manera, ¿con quién parte? ¿Tú? ¿Contigo? No, qué chico. Bueno, es que la mía es fome, contigo. Yo no tengo nada. Contigo. Yo tuve que ser la más interesante de las tres, sí, y recordemos. Porque la gente piensa que él no tiene corazón. Sí, y recordemos que en nuestro capítulo pasado en Ask.fm nos pidieron: ¿por qué ustedes, chiquillos, no cuentan historias de amor como la del Dachi y las lesbianas? ¿Cachai? Sí. El Dachi ya tuvo su momento. Yo creo que toca ahora, a ti. Después yo te puedo seguir si es que. Sí, no, yo cuando tenía corazón, que era como en el colegio. Como en el 2000. ¿Qué pasó? ¿Cómo yo? No. Te lo quitaron. Yo tenía corazón. La cosa fue que. En la micro siempre se subía una mujercilla, una colegiala. Muy guapa. ¿Jumper o faldita? Sí, no faldita. Sí. No sé por qué me tinga que eso pasó hace poco y puedo arreglar la edad. No sé por qué me tinga que este hombre con su cerveza metida dentro del diario. No, sería en el colegio. Ya. La cosa es que muchas ¿Qué veces. ¿Qué edad? Queda como 16 años. Ya. Sí, estoy como de cerveza. Ella, no tú. Tú tenías ya esta edad de ahora. No, ¿van a portillar mi historia o la van a dejar? No, vamos a apoyar. Sigue. La cosa es que yo tomaba siempre una. Y yo cachaba que siempre tomaba una micro. Que a mí también me servía, pero que la que se demoraba más. Era buena. Usted la esperaba. Ay, esperaba la otra micro que se demoraba más. Yo esperaba esa micro. Qué lindi. Y me la topaba. Y siempre con un amigo, ¿ah? Un amigo, Sebastián, que se nos escucha. Sebastián Vilches, sí, no, que se nos escucha. Que se va a acordar, de hecho, de grandes anécdotas de su casa mujer. Y yo de repente voy cachando que esta mina es del colegio de mi hermano. ¡Ándale, papá! ¡Ándale! Había forma. ¡Ándale, papá! No tenías que recurrir cuando a entró mi hermano. ¡Y no hay más! ¡Y no hay más! Y cuando voy entrando, llego y digo: esta es la mía, papá. ¿Ya? Agarra el anuario, pues, weón. Agarré el anuario porque mi hermano entró. O sea, ya existía Facebook y todo eso. No, adentro. Agarro el anuario y empiezo a buscar curso por curso. Así. ¿Cuál es esta mina? ¡Pobre hombre! Y al final, desesperado. El topo estaba aquí. Había amor. Sí, es cuático porque la gente al tiro dice: ¡ah, psicópata y la weá! No, esas búsquedas son amor. Era amor. Pero tú qué querías decir. Sí, no, está bien, es amor. Era amor. Ya voy. Aparte de 16 años, amor. ¿La pillaste? Claro, te entendí. Llego, la pillo. Mi nombre completo. ¿Ya? ¿Cómo se llama? ¿Manuela? No. Bueno, Manuela Palma. Manuela Palma. Agarro el nombre y voy al mítico de los años 90. No, no, no. Altavista. No, no, no. Latin más, Chat. No, más místico aún. MCN. ICQ. ICQ. Oh. Este año como... El año la goma, diversidad. De hecho, pues sí que era más pendejo. Era más filo. Mítico ICQ. Y si ustedes se acuerdan bien del ICQ, uno podría buscar a las personas por nombre y apellido. Ya. Yo no tuve ICQ. Ya. Yo tampoco alcancé a tener, así que. Me están hueviando. No, viejito. Ya, el ICQ lo voy a buscar por nombre y mujer. Por nombre y apellido. Y la busco y la encuentro, pues. Y la empiezo a escribir, pues. O sea, le empiezo a mandar el sonido ahí. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! Se llama Catalina. Catalina Irané. ¿Irané? Sí. Por si no estás como el Ticho Irané. Sí. Esa era la hija. La esa. Era muy guapa ella. Tiene unos ojos que me dejan para la cagada. La cosa es que ya le empieza, le empiezo a mandar, le empiezo a mandar ICQ. Ya. Y vente, llego, pa, llega y dice, teléfono. ¿Ella te lo pidió? No, porque yo se lo pidió. Ah, sí, me imagino. ¿Ya? Llego y ahí. Pa, la llamé. ¿La llamaste? La llamé. ¿Y fue la típica conversación? Hola. Pues sí, ¿qué, igual. ¿Qué creo que ahí? Fue la versión más patética de mi vida. Weón, es una conversación terrible. Sí, mega nerviosa. Weón, como, así como, esa weá que vos estás ahí en el teléfono y decís, coche tu madre, ¿la llamo o no la llamo? Weón, así. Me voy a poner los cojones, weón. Weón. Y hablé con ella, pues, weón. ¿Y qué le dijiste? ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué estás comiendo? No, que voy a acordar, pues, vos estás en segundo medio. ¿Te acordáis que le hablaste? ¿Te acordáis que te metiste ese gusto? ¿Te acordáis hasta el nombre? ¿Cómo no te acordás de alguna imbecilidad que le has dicho? ¿Cómo se acuerda? ¿Te acordás de todo, weón? No me acordé. Y esto no me acuerdo después qué pasó. Ah, esa es la historia. Yo no sé qué pasó, weón. Pero esa es la historia, no tiene un remate chistoso. Pero no, pero no. Mi historia. Sigue con Chester justo allá. Yo quiero que mi historia sea un ejemplo de esfuerzo. Ah, pero de esa es tu historia. Al camino, ¿cómo se llama? Catalina Irané. Si no estás escuchando, Chester todavía tiene un pedazo de corazón. Podrido, negro, pero lo tiene. Y el hombre está soltero. Y no hay más. Y no hay más. Es el último de su especie. Bueno, en verdad, sí, hay hartos hombres, pero. Pero es como el Chester. Cada vez menos. Ahí terminó ahí la historia, como que esa después no se encontraron más en paradero. Es que esas historias nunca terminan bien, güey. Es que nunca no terminan bien. No me acuerdo después qué pasó, después, güey. Nunca más. Pero, o sea, que... nunca más hablaron, ¿qué? No me acuerdo, güey. De verdad que no me acuerdo, güey. Puta, compadre, para la otra hagamos la tarea para la casa completita y traigamos la historia. Pero ya llegaste ahí, perrito. Pero ya tiraron la talla, después la loca, así, güey. Ay, después me la comí. Con el bombo fija que tiene una talla y empieza a como grita, la guay súper, no, pero grita. ¿Qué pasó después de eso, weón? Bueno, eso. Esa era tu historia. Sí, esa era mi historia. Nico, emergencia. Tira tu historia, por favor. Dime que la tuya tiene un final chistoso. O que el dato tiene las suyas, po. Mi historia no tiene un final chistoso, pero también tiene esa lección de que todas estas cosas siempre terminan mal. Ah, ya. ¿Ya? Cuéntame más. Era por ahí, corría el año. No sé, a ver. ¿68? Yo tenía como 19, 20 años. ¿Ah? Yo tenía 19, 20 años, no fue hace tanto tiempo. Ah, guailoncito. ¿Ah? Guailoncito. Peludito. Sí. Peludito, de hondito. ¿Ah? Pasado rajita. ¿Ah? Y la cosa es que después de una. Con los conocidos cagados, ¿ah? Ya, me dan a portillar. Sí, no. Oh, sí, no, Dutch, no. El Dutch aportilló, al principio aportilló completo mi historia. Sí. Pero a todos nos puede pasar. Sí. Pero tú, dígame que no tenía razón. La wea era súper mala. Una historia que no tiene final. ¿De qué les sirve a los podcastadores? Yo dejé mi historia abierta para que la gente conozca el final. Porque todas estas historias siempre tienen un final abierto. Sí. Ellos saben si la terminan o no. Aparte, para que queden pensando. Sí, compadre, la lección es el proceso en de ese supuesto psicopateo. En que buscaste a la mina, te llegaste a contactar con ella. Y se cupo, weón. Y que yo lo digo, no es psicopateo, es perseverancia, sí, en búsqueda, amor, en fe, en amor. Qué lindo cambio has dado. Sí, qué lindo. Sí, como tengo una palabra muy sucia. Qué lindo. Una palabra sucia para sentimientos reales. No. Cariñositos, cuenten. 3, 2, 1. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Están enamorados ustedes. Sos unos románticos que me gusta verlo así como un revoloteante. Ya, Nico, ¿y tu historia? Tenemos algo por ahí. Ya. Ya, pues corría por ahí el año 2000 y algo. Yo tenía 19, 20 años, 19, pongámosle. Bueno, pues, sí. Sí, ya pasamos por ese chiste. No hay más. Estaba saliendo de unos con unos amigos, una tocata, terminamos, y pues eso fue como, ya, vámonos a tomar. Y nos fuimos a tomar al San Patrick, a ese bar irlandés que está ahí en Cumming. Y la cosa I'm coming. La cosa es que estábamos tomando ahí de lo mejor, y de repente en la mesa al frente veo una mina que me dejó así... Con la dula para... Con la flecha. He flechado totalmente. Y nada, pues como que vieron cruces de mirada y cosas así, pero nunca pasó nada, ¿cachai? Y como que al rato ya se fue, y como que yo tampoco hice ningún intento para acercarme, y se fue, ¿cachai? Y ustedes dirán, puta, a todo el mundo le pasa eso, todos quedan ahí, y nada, pues te olvidaste y no pasó nunca nada más. La cosa es que yo no me olvidé, po, ¿cachai? Oh, qué lindo. El hombre no olvida. No, como los elefantes. ¿Por qué? Por la trompa, compadre. Porque tienen memoria. No, los elefantes nunca olvidan. Ya. Está muy bien. Sí, pues, weón. Sí, pues, weón. Así que si hubiera sido algún elefante, se acordó de que tú subías de vos, weón. Sí, pues. Te iba a buscar a matarte. Sí, pues, weón. Sería terrible. Ya, pues la cosa es que... Puta, ¿cómo mierda buscáis una mina que viste en la calle y no...? Algo parecido a mi historia. Sí, pero... Creo que en ese tiempo ya existía Facebook, ya existían las redes sociales. Yo lo que sí, no llegué a un punto tan vil de hacer un hashtag por Twitter y ayudarme a buscarla, no, ¿cachai? Pero lo que sí, fui ingenioso en el sentido de que, puta, y con súper poca humildad lo digo, de que empecé a buscarla por todos los métodos posibles que la podía encontrar. Ya, ese día era un sábado, entonces yo pensaba, de más que este local culeado debe tener alguna página en Facebook. Pa, lo pillé, pa. El día sábado, ¿había algún evento? Sí, había evento, pa. Y empecé a buscar a todas las minas que habían estado ese día en el local, según el evento de Facebook. Puta, buscando una por una. La dura. Bueno. Hasta que tate. ¡No! ¡No! ¡No, si no, no weón! ¡No! Eso es lo... ¡No! ¡No! ¡No! ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué pasó? Y no la pillé, pues, weón. Oh, no. ¿Cachai? Y yo decía, puta, la weá, qué mala una onda. Lágrima al piso. Sí, y no, y estaba obsesionado conmigo. Que, y en eso pasaron semanas, sino fue una weá como que pasó el sábado y la encontré el otro día. No. Pasaron semanas. ¿Ya? Y de repente, como que un día, un amigo me manda un link y me dice: mira, weón, el bar culial que fuimos tenía un blog, ¿cachai? Y la cosa es que el blog hacía como una especie de páginas sociales, como que sacaba fotos de los weones que iban al puro, bar. Puro un metalero hecho mierda. No, pues sí, un bar irlandés. Ah, perdón. Paulo no cacha nada. Puta, es que yo debo decir que yo conozco el ambientillo, por eso me dejé llevar y se me olvidó que había dicho el bar irlandés. Ya, sigue. Ya. Y la cosa es que justo estaban las fotos de ese sábado y estaba ella, weón. Y no me creería, la reconocí al toque. ¿Y el cuatro? No, porque el topo al tiro, se acordó y ahí estaba ella. ¿Ya? Y ya, weón. ¿Está el nombre ella? No, pues nada. La foto nomás. ¿Ya? Ya sabía cómo era por último, ¿cachai? Ah, ya tenías una foto. ¿Verdad? Ya tenía una foto. No tenía cómo mierda encontrarla, así que mi búsqueda terminó. La cosa... No, la historia no termina, que no me pongas cara de que... ¿Qué es la historia de este weón? Peor que la mía. Vamos. No. La cosa es que ya, meses después... ¿Seis meses después? No, 2 meses después, yo creo. ¿Ya? ¿Una teleserie? 3 meses después. Claro, sí. Y están igual. Estaba carreteando en un local metalero en Bellavista. Ya, ahora sí puedes decir un bar lleno metalero. Ah, ahora, ahora, sí me puede, mierda. Ahora sí me puedes discriminar a mi tribu urbana. No, yo no te estoy discriminando. Porque hay una ley que no me lo permite. Ah, ya. Ya. Estaba ella ahí. Y no tenía por dónde, porque yo no tenía idea que ella era metalera ni una wea. Si en el bar irlandés estaba vestida muy normal, así como, ¿quién va de irlandés? Al mall? Normal. Sí. Dime. ¿Ya? ¿Ya? El Pablo ya está porteando. Sí, todo. Como que ya no sé si seguir contando la historia, porque sí. la Nico, yo estoy con el alma en un hilo, por favor, cuéntanos cómo termina la historia. Irónico, weón. Sí. Pero sí es verdad. Ironía, weón. Nico, yo te dije que quería escuchar tu historia antes del programa. Ironía 2.0 del Dutch. Casi como la ironía de la ENA. Sí. No me comparís con esa vieja, por favor. Ya, dale. Y estaba en el local, pues, weón. Y yo en esa tocata que he hecho pico, anda como que. Weón, todos los grupos que he ido a ver ya no me importaban una bolsa. Como lo único que quería era acercarme a hablar con ella. Y típico que andaba con un grupo como de 9.000 amigos, así, ¿cachai? Y dos metaleros, weón. Sí, y la mina y con el hermano y todo el weón. Y fue como, no, weón, caí, estoy hasta el pico. Y una amiga, Sandrita González, que es la fotógrafa de la página, que no salvo para ella, va, se la acerca, sabiendo ella mi historia y todo el weón, y me hace gancho. ¿Y la conocía ella? No. ¡No! Va, se le acerca y le dice, oye, mi amigo que está allá te quiere conocer. Ah, pero el gancho más rígido de todos. Y más, ¿sí?, directo, como mierda. Más directo, más penca. Él te quiere a ti conocer. Sí, ven tú. Lo que pasa es que él quiere darte como caja. Pero no se atreve a acercarse. Sí, claro, no, sí, ¡pinca! Y vos ahí, en la esquina de la wea, así, no, mirando así como... Yo con virilidad a nivel cero, así. Una rota en el rincón. Oye, tranquilo, sin menos cavar a nuestro queridísimo compañero, que está bastante callado. Es Scott, perdonan. No... Ya, si no lo vamos a insultar más, perdón. No como una rata, ya, como un sapo. Como una zarigüeya. Scotty Juliado, ya, sí. La cosa es que esa misión que estaba destinada al fracaso, a que la mina dijera que no, y que dijera negar a cualquiera tipo de acercarse a mí, ¿ya?, fue todo lo contrario. Dijo, oh, bacán, bueno, vamos. Y hola, tengo que conocer. Y sí, y como que ponte tú, típico que en los lugares metaleros hay como una salita que es la de la tocata y una parte donde está el bar, la silla y la chopería. Y como que salimos de la sala, nos fuimos a tomar, nos pusimos a conversar. Como que el alcohol ahí hizo sus funciones sociales potenciadas, el desinhibimiento. El aguante. Como que salían temas de donde cualquier weá, así como, oh, qué linda la mesa, weón. Y ja. Cualquier weá era una talla muy buena. Y de repente llegaron mis amigos, se sentaron conmigo. Después llegaron los amigos de ella, como que se juntó un grupo más o menos grande. Oh, y yo de verdad como que ya no estaba ni preocupado ninguno de los buenos con los que andaba, así como que estaba conversando con ella nomás y mi espacio personal se reducía a eso nomás, ¿cachai? ¿Mm? Y llega la hora de irse. ¿Ya? Y ¡pa! The miracle happened. ¿Qué pasó? Me la agarré, pues, weón. Oh, ¡oh! Y con el hermano ahí, con los amigos de ella ahí. Y con los de la cadena ahí. Sí, todo, con las panquetas, dando vueltas a las mesas atrás, ¿cachai? Ya dos en chela y todo. Sí. Un acto romántico y todo tiene ese chela atrás. Quemando las weas con. Todo en cámara lenta. Todo en cámara lenta atrás tuyo. Era como un video con Joey, la verdad. ¿Por qué la fuerza? Y podríamos poner esa canción. No, y cuando te comía y la mía salía como los fuegos de ajo. Sí, de verdad. No. ¿De verdad? ¡Qué buena! Y después siguió adelante en la historia, ¿no? Puta, la cosa es que después como que nos intercambiamos teléfonos, números. Fluidos. Aparte de los fluidos. Y nos estuvimos andando un tiempo. Al final la relación nunca fructificó. Y se fue todo el carajo. Pero fue un bonito suceso, como una historia de esfuerzo. ¡Qué buen final, weón! ¡Qué buen final! O sea... Puta, fue un buen final para un inicio que no terminó en nada, pero... No prometías mucho, pero terminaste la historia. Ya, muy bien. Cuenta tu historia ahora. Pues si yo ya no tengo. Oye, y algo que les quiero decir. Te salvaste. Como lección de vida. Ya, ah. Ah, no, cuidado. Aristóteles. Kolapsoski. Nicolás Kolapsoski. Y que lo aprendí con ella. A ver. Que cuando yo le conté a ella que yo la había visto en el bar irlandés y todo el cuento, ella me dijo, yo te había visto antes a ti. Oh. Te había visto en una tocata y tampoco me había atrevido a acercarme. Porque te estáis vomitado entero. Porque estáis en pelota al lado del canal. Abrazado al extendido. Abrazado al claro, porque te estáis agarrando. Te estáis quedando dormido en un pilar, ¿eh? No, porque no, no. Te estáis agarrando un metalero. ¿Me dejan terminar? No, no. ¿Puedo proseguir con, sí, con el final de este lugar? Bueno, y un amigo, que en estos momentos no recuerdo quién es, me dijo una gran frase. A todas las minas... Son todas putas. No. Todas las minas que tú te agarras en algún momento, ellas siempre te vieron antes de que tú las hayas visto. Ah, ¿cachai? Como que siempre... Como un zulmazo así. Sí, como que siempre ellas te cachan antes que tú las cachías. Por algún motivo así. Y bueno, yo debo decir que todas mis historias amorosas han sido así. Como que siempre yo he sido el... ¿Y qué tú vas y les decís? Oye, ahora que agarramos, ¿te puedo preguntar algo? ¿Sí? ¿Tú me viste primero? No. ¿Pero cómo sabés que te vio antes? Pero es que ¿cómo sabés que te vio antes, pues, weón? Porque te cuentan o están como... hablando de eso, de cuándo se conocieron, qué sé yo. Pero no eres tan weón para preguntar algo así. Es que... ¿Quién se vio antes? ¡Tú y yo! Eso quiero saber. Quiero saber esa weón. Quiero saber esa weón. Es que es importante. Yo no sé. Estudio. nunca he preguntado esa weá. No, pero fíjate que en las historias que he tenido éxito con alguna mina, la mina siempre ha sido la que se ha fijado primero. Fíjate tú. Es que es obvio, pues, weón, si se te da bien con la mina es porque le gustaba idente o. Al hombre le gusta cualquier weá. Sí. Entonces la weá es la mina. La weá es la mina. La mina es el factor excluyente, ¿cachai? Sí, weón. Porque a uno le gustan todas las minas al final. Vaya cualquiera. Vaya cualquiera. Es verdad, weón. ¿Cachai? Es verdad. Y solo si la mina te gusta a ti, sí, como que se corresponden, pasan las cosas, ¿cachai? Es verdad, grandes verdades. Qué buena historia. Es buena vida. Ya, cuéntame la tuya. ¿Pero por qué? Cambiamos de tema. No, cuéntame la tuya. Si no tengo historia. Cuéntate, sí. Ya, bueno, había una. Mira, ¿historia de tu pololeo recién? Sí, no, no. Había una historia. Atención, que yo cuando estaba en el colegio. Twitter ardió. Twitter ardió la semana pasada con el Dachi enamorado. Es que sabéis que por qué. ¿Por qué? ¿Y para qué abrir la boca? Oye, ¿para qué? Es gratuito. Yo. Bueno. Es gratuito esto, yo lo que quiero decirle. Lo que. Ya, cambiamos de. No. Chester. ¿Qué lata? Aquí tengo muchos favoritos. ¿Qué pasó aquí, por acá? No sé, weón, déjame. Chester, yo esta vez no voy a apoyar el bullying a Zelda. Es que es gratuito, ¿qué importa? Es gratuito y el tema es incómodo. Solamente huele que son pesados y envidiosos. Es verdad. Es verdad. Pero Nico me está apoyando, así que él no. Aparte que llevamos 1:04 de programa y es tiempo de pasar a las preguntas de los fans. Partimos con las preguntas, ¿no? Sí. Ponga con eso sí que me gustó, súper animada tu partida. Partimos con las preguntas, ¿no? Ya, ponga la cortina. Pongamos la cortina. Que estemos aquí alineados. La primera pregunta dice la siguiente. ¿Cuál es el tuitero que les cae peor? No es necesario poner el arroba ni postearlo en Twitter. ¿Cuál es el que nos cae peor? ¿El tuitero que peor nos cae? Sí. Coque. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Que deje, de matar a gente. A mí en su comienzo me caía mal el pendejo. ¿Qué pendejo? Matt Salazar. No, pero no, es un loquillo. Me caía mal en el comienzo. No sé, como que en Twitter nadie. A mí me cae mal Copano. ¿Y qué sabes? ¿Cuál de los dos? No, el Copano viejo, porque que nos sigue, que nos sigue. Discúlpanos, pero a mí en lo personal yo lo dejé de seguir porque era más autorreferente que la chucha. Onda como, bueno, esa weá es de demasiado tarde, a cada rato, retuiteándose. Sí. Compadre, nosotros a cada rato estamos retuiteando con Postcat. Pero desde nuestra cuenta de Postcat, no de nuestras cuentas personales. No, igual. Puta, no, tú no soy el Copano de nuestra weá. Sí. Seramos. Soy el gordo que surgió. Sí, y aparte que. La pregunta igual no va porque yo no sigo gente que me cae mal, pues si me cae mal no lo voy a seguir en Twitter, no voy a ser parte de la comunidad. Ya. Esta pregunta está notable. La segunda. Sí, déjale. Es lo mejor. Es para el Dutch. Para mí. Cuidado, es relacionada. No. Para no desayudarme. No, Dutch, cuidado. ¿Dónde puedo conseguir el álbum de Paul McCartney que no lo encuentro? No es tan buena. Es notable. Sí. Es la mejor. ¿Dónde lo vamos a conseguir? Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? Un beatbox. Y no hay más. Y no hay más. Weón, ¿qué es esto? Quiero comprarme el disco de Paul McCartney. Yo también quiero saber dónde está. Lo quiero comprar. Weón, no sé, en Feria del Disco. En la Billboard, ahí. Paul McCartney, compadre. Weón, yo me veo entrando así como. Esa típica disquería así como de a la Billboard, así entrando. Oye, tenía el disco de Paul McCartney. Weón, yo creo que sacan una bazooka. Sí. Y weón, ¿qué mierda? Weón, debo recordar a gente. Implosión al ano, y ¡pah! Me equivoqué, pronuncié mal el apellido de Paul McCartney. No, es Paul McCartney. Quedó como Paul McCartney. McCartney, sí. ¿Ya? La siguiente esa es la mejor pregunta. Ya, pero responde, ¿dónde voy a encontrarlo? Puta, en la Billboard. En la Feria del Disco. En el Jumbo. Yo voy ahí. En el canastín de ofertas. En el canastín de ofertas del Jumbo. Es que son como 500 pesos la wea. Sí. Al lado del disco de Andreu. ¿Cómo se llama? Ya, al lado del disco de Corona Esperanza, de Diego Torres. Ya. Aquí una persona pregunta lo siguiente: ¿el perro Lipigás o el pato Van Costado? Buena pregunta. Sí, un personaje. Yo creo. Yo siento que el pato Van Costado se prostituyó, pero hacía cagar. Los dos se han prostituido igualmente, por igual. Cacha la weá. Sí. Dos monitos animados que son prostituidos. Sí, los dos igual estaban, pero el pato Van Costado aparecía hasta en la sopa. ¿Te lo comiste? Sí. ¿Caldito de pato? Ya, y el perro Lipigás con Juan Antonio Ladra. Weón, el perro Lily Gaga tiene más buena. Weón, esa voz se había olvidado, sí. ¿Viste? No, sí tiene más buena. No, y sale con el pato, Pitbull. Y el pato Banco Estado. Sí, cuando sale con el Pitbull. Puro galoch. El pato Banco Estado que salió con Buddy Richard. No olvidar también ese detalle. Es que los dos con deberían, los en piedra. Yo creo que deberían hacer una gira conjunta. Bueno, debería ser. El pato con el perro, weón, dejarían la mansa zorra, weón. Sí, debería haber un comercial conjunto de los dos, weón. Sí, quedaría la cagada. Quedaría la cagada. Weón. Igual no respondimos la pregunta. No, dejamos abierto. Sí, la dejamos abierta porque en podcast hay separados, ¿cachai? Sí. Scotty prefiere al perro de Lipigadas, ¿cachai? Yo prefiero a Segurito, al Don Graff. Yo prefiero al Don Graff. Al Don Graff, claro. Yo prefiero al Castor Joe. No, el gato Joe. El gato Joe. El Castor Joe. ¿Cómo es el de Conaf? El castor de Conaf, digámosle, ¿no? Conafín. No, a mí me gustan los monitos de carabinero, esos que eran un carabinero gordo y uno chimigarto. Ya. Bueno, es parte mismo. La segunda pregunta, Nico. Nico. Nicolás. Pero me voy a saltar esta pregunta pokémona. ¿Por cuál? Es que hay una pregunta pokémona. Hola, saluditos. Espérate. Sí, no, hola, chao, hola, Sinache. Hola, Sinache. Saluditos. Con carita feliz. Me pasé por tu ask. Pásate por el mío. Dele. Carita feliz, XFM es chico. Y agrégame a Face, dale. Chico es chico. Ojo que chico es con X, bueno, y con 2K y con 2 chico. Un saludo al chico. El chico. Un saludo al chico. Y por el chico. Por el chico. Facebook por el chico. Oh, esta pregunta está buena. Sí. ¿Cuál ha sido la borrachera más brutal que han vivido? Te faltó uno. Pero no, bueno, pero después el de mi valor. Puta, la más brutal. Para un año nuevo. ¿Ya? Llegué después de 4 días en mi casa. Mi viejo que estaban llevando los pacos. Me había perdido. Sí, no, ¿qué hecho onda? Fueron 4 días de gusto que rock and roll. De droga LSD y mucho más. En el Chuck and Cheese. En el Chuck and Cheese. Da lo mismo. En Vampato, destrucción total. No, fue Valpuan. Terminé en una plaza, me acuerdo. En la casa de un amigo, en la casa de otro amigo. ¿Te violaron? No. ¿Te penetraron? En la calle, tirado en la calle. Ah, ¿te penetraron? No, pues bueno. Es que te dije que te penetraron y me dijiste que sí en la calle. Sí, bueno, chupico. Buen año nuevo, 4 días. Gusto. Qué fuerte. Fuerte. Yo iba a decir que mi borrachera más brutal ha sido para mi cumpleaños número 21. Pero que eso es como que da para una historia de un podcast. ¿Tú estabas para ese cumpleaños? ¿Estaba? Sí, tú estabas. Ah, sí, estaba. Rato. Donde tus amigos me decían que yo era reggaetonero porque andaba con no vestido de metalero. Claro. Es que yo para ese cumpleaños tomé la decisión. Dije, 21 años es una época, es un número significativo. ¿Cachai? Es como un crecimiento, no 20, personal. No, 25, 21. No, 21. 25 también. Así que para, ¿sí?, 25 años también se pronostica algo origen. Ah, ya. Reuní a todos mis grupos de amigos. ¿Cachai? ¿Por qué uno tiene distintos grupos de amigos en la vida? Entonces yo tenía mi grupo de amigos metaleros, de las tocadas, de la máquina, no sé si, mi grupo de amigos de la universidad y mi grupo de amigos del colegio. Ya. Y nos junté a todos. Y dije, pico, si no se llevan bien entre los grupos, va a quedar una zorra. Que se peguen. Que sea, que una zorra. ¿Viste en un local? En un local. Arrendé un bar. ¿Arrendaste el Pampato? No. Arrendé el Crono Bar, un gran local que está aquí cerca. Uy, podrían pedir que nos pisen ellos. Sí, que podcast toma ahí. Aunque de verdad nunca hemos ido como podcast a tomar allá. Pero yo iba al Crono, Yeah. Y no, que una zona. Terremoto. Fue una tomatera de las 7 de la tarde hasta como las 5 de la mañana con secuelas, gente que no conocía dentro de mi casa, cortes de luz, se quemó la Wii, los pacos. Weón, de verdad. Onda, mi abuelo se tuvo que levantar a arreglar la luz con todos mis amigos borrachos en el lino oscura. No. Bueno, yo pesqué la torta con las manos. Yeah. Onda, la gran promesa de la weá era que si se quedan hasta última hora, los que se quedan al final iban a mi casa a comer torta, ¿cachai? Ah, sí, me acuerdo esa weá. ¿Cachai? Y el cuento corto es que yo pesqué la torta con mis manos del refrigerador, me transporté con la weá así sin bandeja, sin ni una weá, y la tiré arriba de la mesa al puritano. Así como, ¿quieren torta y tienen, weón? ¡Pah! Y todo lo pone así como, chucha. Ya, perdón. Perdón. Puta, sorry por venir. O sea, fue un cagazo monstruoso. Pero fue la zorra. Yo nunca lo olvidaré. De hecho, yo en mi carrete yo perdí un zapato. Y llegué a mi casa con un zapato. ¿Uno solo? Uno solo. Y caminaba así. Yo creo que como promesa deberíamos contar esa historia en detalle en el próximo podcast. Sí, vamos a contarla, sí. Ya, ¿y tú, Dutch? Yo, la peor curadera fue una vez que salí con unos amigos. No me acuerdo ni a dónde fui, imagínate. Empecé a tomar. Y amanecí durmiendo en una plaza. Como un vagabundo. Como un vagabundo, así sentado como en esos asientos de plaza. Ahí. Yo debo decir que amanecí ahí. Qué notable, esos como jumper que uno se pega cuando está borracho. Como que está ahí en un lugar X y de repente salta de otro. ¡Sah! Estoy entre una eco bailando así. ¿Qué y después bueno, te desaparecí de nuevo? Sí, desaparecí de nuevo y estoy en tu casa vomitando. Ah, no, me acuerdo una vez también que aparecí en una camioneta, loco, de alguien. ¿Y ahí ya Nacho lo violaron? Sí. ¿Me penetraron? No, era broma. No, la camioneta era otra de un amigo, pero yo no sabía, pues bueno. Me llevaron a la camioneta. En mis años de curahuilla ya no. Ahora estoy sano. Ahora es un budista. Sí, claro, budista zen. La otra pregunta que dice: ¿y cabros, cómo se conocieron? Bueno, en la universidad, listo. Bueno, la resolución P. Yo debo decir que ustedes todavía no los conozco. Uy. Bueno, nunca deja de conocer a la gente. Uy, comentario de abuela. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Juego Bridge? Vieja culiada. Vieja culiada. Otra dice: el Nicolás es el doble oficial de Plo Pla Pla. ¿Qué es Plo Pla Pla? Yo creo que hay que hacer un trabajo investigativo para hacer Plo Pla Pla. No sé, bueno. ¿Quién es Plo Pla Pla? Pero me llama la atención que todas las preguntas respecto a mí han sido como doble de weas raras. El doble de algo extraño. Pero de weas rarísimas. Sí, la otra vez con el Plo Pla Pla. Plo Pla Pli, Plo Pla Pla, ¿no? No sé. No sé. Y la pregunta del día. Existencial. ¿Dónde crees que vivirás de aquí a 5 años? Oh, el Lefosquén, pues, weón, obvio. Lefosquén siempre, sí. De hecho, ya tenemos nuestras pensiones ahí compradas. Se viene. Y la pregunta respuesta, que le dimos respuesta, ponte. Sí, el perfil. Sí. ¿Y no dicen nada de la competencia que los pela? Y respondimos: te equivocas, el programa del debate es nuestro amigo. Incluso nos entrevistó. Una buena respuesta humilde. Excesivamente buena respuesta. ¿Cuál es tu mayor miedo o preocupación? Nosotros respondimos: que se extingan los negros, chinos y enanos. Que ojo, están en peligro de extinción. Sí, igual que las marmotas. Me gusta esa respuesta, güey. ¿Qué la hace el chino negro? Sí. ¿Qué lugar has querido visitar siempre? Respondimos claramente: Le Fausquien. Una tierra maravillosa. Mística. Donde el doctor Denzel saca sus piedras volcánicas. Sí, piedras volcánicas, la diversión. Donde piedras pome. Y de donde viene Scotty, recordemos. Scotty. Es oriundo de la zona. Oriundo de Lefosken. Sí, el apellido Henderfunk no es alemán, es Lefauskenino. Algunas palabras para el gobierno de Piñera. No van ni 4 años y parece una condena de 20. Pero bien, igual, nos reímos harto con las piñericosas. Perfecto. Y ahora pasemos a los saludos, ¿no? Puta, me gusta esta sección, weón. Está buena. Partimos los saludos. ¿Tiene canción los saludos? No. Sí, podemos inventar algo. Ya. ¿Quién parte? ¿Tú, yo? Tú dale, porque yo no estoy actualizado. Yo, Ramona, Cataldo Mayer. Dilo tú, Aleja Funk. Aleja Funk. Ay, que me lo salí. DJ Axel Pro. DJ Axel Pro. Sgoffer. Ignacio Fernández. Green Drugs. ¿Quién es Jime? Jime no, nos manda saludos. Que es Risitos Rebeldes. Ojo ahí. Green Drugs. Ramona. No, pues ahí Carmen Glo. Ignacio Fernández, que hay que decirlo, ha sido un fanático notable durante esta semana. Como sí, que se prendió el compadre ahí con una foto de Anonymous. Nos ha mandado harto aporte. Pidió que habláramos de la droga Crocodile. No lo pescamos, pero compadre, todo el aguante ahí. Pero tranquilo, porque se viene. Sí, se viene. Carmen Glo, Glotudela, que sí, te manda saludos. Pero gracias, mandate. Un saludo para ella. Yo quiero un saludo y un super beso, así que Dach, por favor. Un super beso para Carmen Glo. ¿Así era? ¿Así lo tiréis tú? ¿No? Un no super beso no para Carmen Glo. No ¿Y? Ya, pues, dale. No. Oye, vaya mal. Sí, entren un poco, más romántico. Sí, pues, un amante bandido, por favor. Sí. Un amante bandido. Esteban E. Correa, también conocido como Zipet, que dice: escuché por ahí que nuestro querido Dutch volverá a Canal 13. ¿Es cierto el rumor? ¿Es cierto el rumor? Sí, compadre, voy a estar ahí con todos los perros, los zorros, ahí tomando arriba mi Jeep, marca Jeep, compadre. Vamos a ir al disco más de moda. Vamos a zorrear. Pero el debate. No era necesario. No, no era necesario. Guilla HD. ¿Quién más? Melvin Spawn. Mario Tejeda. Hola. Pablo Colaps, Ju Carlos. Y bueno, Patricio Villanueva. Pato Villanueva, que mandó unos chisters en la semana. No sé si están por ahí. Para Marcus Rey. Para. Sí, hay chisters. Cassandra. Mira, también, ya tenemos tres secciones. Ojo, preguntas, saludos y chisters. Y lo bueno es que sabéis que lo que me gusta de nuestras secciones, que se han creado a base de lo que la gente nos pide. Sí. Y lo que la gente nos manda. Así que para que, si la gente tiene algo que compartirnos y quiere que hablemos de cosas o quiere decir cosas. Un chisters. Voy a hacerlo por acá. De Pato Villanueva 1, P Villanueva 1. Chistes. Dice chiste. Lo siguiente: que aparece una. El avatar aparece una foto con su hija. Qué bonito. Y el chiste dice: ¿cuánto se demora un negro en botar la basura? ¿Cuánto? No sé. 9 meses. No. Notable que un personaje de una foto tan familiar como esa pueda tirar ese tipo de humor. Sí, bueno, sí, incluso tierno la ¿Sí? ¿Cómo hacer tierno, loco? No, la foto. La foto. Yo creo que habían más chistes. Ah, Dati te manda un saludo aquí, Marcus Rey. Y ahí, espérate. Dati te manda un saludo, Marcus Rey. Dati, ¿ah? Te manda un saludo, Marcus saludo Rey. Si le mandé a Marcus Rey. Acá hay otro chiste más abajo, de Pato de Villanueva 1. Si queréis leerlo acá. ¿De nuevo el mismo web? Sí, el mismo personaje. Ah, lo tengo acá, sí. Perdón, personaje. Otro de Pato de Villanueva. ¿Cómo hacen la operación Daisy? No, no. ¿Qué? No, sí, no, compadre. No, léalo, no, compadre. Puta, ¿por qué puta no, huevón? ¿Qué sale? ¿Qué sale? Patricio Villanueva. No, no alcanzo a ver. Escucha. Pepe Villanueva 1. Puta la mierda. Me voy a tener que poner mis lentes. ¿Cómo no? ¿Cómo? Puta, y la foto hace con la hija, pues, weón. La weá familiar, weón. Pero quizás la hija escribió el chiste, pues, weón. ¿Cómo hace la operación Daisy en la Teletón? No. No. ¿Cómo? Patita Carolina, te recuerdo eso nomás. Con un imán. No, puta. Qué mariconada. ¿Por qué siempre son negro y Teletón? ¿Por qué no hay un chiste de otra weá? Licita, weá. Otro saludo a Licita. Para Nati Mona Serey también. Serey, N-Serey, sí. Y bueno, Tony Morris y Juan Paciete. Peterman. Alejandra Stay, Mary Lloyd. Carlita Marchis, que todavía no nos... Ahí está Carlita Marchis. Y bueno, toda la gente que todas las semanas nos escucha, descarga el programa y lo comparte con sus amigos y en especial con sus abuelas. Sí. Oye, weón, gracias por escucharnos. Ya te damos bastantes descargas. 8 millones de descargas en 2 días. Es demasiado. Tanto que ni siquiera aparecen podcaster, así que. Sí, esa weá. Rompimos el descargómetro. De hecho, no estamos nosotros en los top 10 porque sería trampa, pues, weón. Sería trampa, sí. Sería injusto para Radio Albo. Claro, sería. Para Radio Albo. Para Radio Albo sería injusto, weón. Claro. Así que, de verdad, queremos agradecer todo y despedirnos como todas las semanas. De una forma no creativa, de una forma fome. Claro. Pero decirle que nos sigan escuchando como siempre. Que se lleguen en más programas. Uh-huh. Eso esperamos. Y se me ocurrió una forma creativa de despedirnos. A ver, veamos. Desde ahora vamos a despedirnos como siempre, pero vamos a ir al revés. Hablando al revés. Una gran mala idea del Dash. Pues bueno, hagámoslo. Por favor, ya. Nico, corte. Después, agarré este pedazo, le voy a poner revertir al audio y se va a escuchar como. Y se corta. ¡Y no hay más! Chao, nos vemos la próxima semana. Era buena idea. ¿Pero por qué?